Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y consideramos que no se debe de excluir a nadie. Y no es como dicen de manera frívola algunos periodistas famosos. No es a quién invito a la fiesta y a quién no. No puede ser lo mismo.